la sueño y no puedo dejar de pensarla. Sueño que paso a buscarla en mi coche, así esta noche amarla y amarla. Sueño que toca mi piel, sueño que suave se quita la ropa. Siento que voy a morir de placer cuando con un beso me coma la boca. Quisiera decir lo que siento, pero no me animo. Yo quiero ser algo más que su amigo. Yo quiero ser algo más que su amigo. Yo quiero ser algo más que su amigo. Ariel Bellinelli y la gente de Villa Constitución. Goza, goza. Que por las noches la sueño y no puedo dejar de pensarla. Sueño que vas a buscarla en mi coche, así esta noche amarla y amarla. Quisiera decir lo que siento, pero no me animo. Yo quiero ser algo más que su amigo. Yo quiero ser algo más que su amigo. Yo quiero ser algo más que su amigo. Algo más que su amigo. Yo quiero ser algo más que su amigo. Yo quiero ser.